camaradas, yo soy La Mole y otra vez a todos los dragones los saludo con mucho gusto y espero que estén muy bien porque empezamos un episodio más de Botaneando con La Mole. Monterrey se caracteriza de buenos tacos, pero también en otras partes de la República Mexicana hay buena gastronomía en cuestión de tacos, ¿no? Y desde Querétaro hasta Monterrey viene un negocio que ya tiene tiempo aquí en Monterrey y le está yendo muy bien. Tiene unos taquitos deliciosos de pastor, tiene taquitos también de arrachera, de chirlón y de muchas cosas más. Pero ¿para qué les cuento? Mejor véanlo aquí en Botaneando con La Mole, porque desde Querétaro nos encontramos aquí en Manuel L. Barragán con mis amigos de El Pata. Fantasía mía, ¿no? Un trompo de chirlón y uno de pastor. ¿Cómo te llamas, compadre? Tomás Molina. Tomás Molina, que es el, pues digamos que el taquero, el que le da el corte. A ver, enséñame cómo se hace un cortecito. Arregla un pedacito ahí, compadre. Dale, dale, dale. Tacos El Pata maneja este estilo de carnita. A ver, aquí de un pedacito. Vamos a probarla. ¿Este es de qué? Chirlón. De chirlón, mira nada más. Mira, bien doradito, ¿no? Delicioso, a ver, dale, compadre. Ármate un toquito. Está delicioso. Y la piñita acá arriba. Para la gente que le gusta los tacos estilo El Pata. Recuerden que están en Barragán, ¿verdad? ¿Ustedes, te sabes el número? Dice que se le olvidó. No, ahorita decimos el número, ahí va a aparecer en pantalla. Pero están aquí en Barragán, hombre. Casi pasando al Mazán. Aquí luego están Tacos El Pata. Pero seguimos aquí Botaneando con La Mole. Te lo juro que tengo ganas de morderle ahí, compadre. Vamos a ver una especialidad aquí en Botaneando con La Mole de los tacos El Pata. Seguimos aquí, venga. Bueno, metimos en la cocina con Tacos El Pata aquí en Barragán, pasando al Mazán. ¿Qué número es? Es 860, esquina con José Zorrilla. 860, esquina con José Zorrilla. No tiene pierde, la verdad, ese logotipo, ahí se ve Tacos El Pata, delicioso. Yo te vieron como, te lo juro que quería morderle allá al trompo de chirlón, pero digo, la gente se me va a quedar viendo. Vamos a hacer una especialidad, que primero que nada, ¿cuál es tu nombre? Misael. Misael, que es el encargado de aquí, Tacos El Pata de Barragán. Muchas gracias por invitarnos, te quedo teniendo con la mole. Carnal, ¿tu nombre? Humberto. El que hace la magia. Humberto, ¿qué lo vas a preparar? Chicharrón de queso. Chicharrón de queso, carnal. Chicharrón de queso. Es una entradita. Una entradita. Para una chévere. Ok. Especial. Quiero decirle a toda la gente que nos está viniendo, Botaneando con La Mole, que Tacos El Pata ya lleva tiempo en Monterrey. La gente ya los está reconociendo ya. Pues les encantan los tacos. Tiene especialidad de tacos desde Querétaro hasta Monterrey. Es correcto. Con esa deliciosa opción, porque la carne es preparada aquí, ¿eh? Ya vieron ustedes cómo arman los trompos, tanto de chirlón como de pastor. Y la verdad, las salsas que manejan no tienen, están huérfanas. Carnal, ¿están abiertos qué días? Todos los días, de lunes a domingo. La semana cerramos a la 1 de la mañana. Ok. Viernes y sábado hasta las 2 de la mañana. Ok. Los domingos a las 9. Los domingos cerramos un poquito más temprano. Estamos. ¿Tienen las cuentas de Twitter o igual de las pasamos? ¿Tú no las sabes? No, más de igual. Ándale, no se preocupen, ahorita vamos a poner lo que es el Twitter o el Facebook para que lo sigan, le den like, síganlos, vengan a cenar, vengan con la familia. ¿Abren desde qué horas? Desde las 12 del mediodía. Desde las 12, oye, a la hora de la comida, la gente que anda aquí por Barragán también tienen allá para Cumbres, para Leones. Cumbres y próximamente Linda Vista. Ah, la raza de la Linda Vista, no se van a poder perder los Tacos del Pata. Oye, aquí en Barragán los que trabajan en escuelas, bancos, todos, aquí le caen, ¿eh? Y además lo que me encuentran, mira, puedes degustar de alguna bonita comida, más de 5 comidas. también venden salchichita. Ahorita están pasando el partido de México, pasan el de Rayados, el de los Tigres. Así que, ¿qué más quieres? Taquitos, cervecita y además buen ambiente, musiquita, acondicionado, todo, baños. No tienes que ir a ningún lado. Cheque nada más la costrita de queso que están armando. Mira nada más. Esto es arte carnal. Da Vinci te queda corto, ¿eh? Da Vinci te queda corto. Para hacer eso no cualquiera, ¿eh? Y luego ahí, ¿qué onda con eso? ¡Ah, loco! ¡Qué delicia! Costra de queso, ¿verdad? Costra de queso y el otro platillo que tenemos ahí es distinguido, es el que me ves. El platillo que me ves. ¿Ese por qué, güey? A ver, lo tiene pastor. ¿Pastor? Picadito con bistec. Ahí está, pastor picadito con bistec. ¿Y ustedes son cuáles son las empechadas? Ah, ya está, tipo empechadas. Ya te servimos las tortillas recién hechas. Tortilla recién hecha, taquito para la campechana con mi compadre que es el buen taquero. Recuerden, tacos en pata, no, son los originales, directamente desde Querétaro aquí en Monterrey. Gracias por invitarnos a Botaneando con la Mole. Vénganse con toda la familia. Señorón, vienen los domingos con la familia, o si quieres traer a la novia. Una cervecita bien helada, un buen taquito, vienen diferentes platillos, carne 100% de res. Oye, delicioso. Ahorita probé el trompo de cirlón. No sé qué le echan, qué le sazonan, pero está riquísimo y rápido, ¿eh? Una taquería donde todos andan en friega, de volada. Aquí estamos terminando el que me ves, ¿verdad? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Ya no sé, el quesito, ahí está el pastor, lo que viene siendo la carnita, ahí está con unas tortillitas. Terminando esto, nos vamos a ir donde pasa la magia. Y ahora sí, como me gusta la mole, probar la comida. Ah, me sacrifico. Me sacrifico el bebé. ¿Cómo no? Y vamos a decirles qué onda con la comida. Yo sé. Sí, ya nomás de olerla. Si tuviéramos en YouTube la posibilidad de poner los olores ahí en el canal, te lo juro que ya estuviera la raza brincando. Además, hacen unos bocancitos, unas tostaditas con queso, los frijolitos con carne y queso. Bueno, ya. Señores, como quiera, síganos en Twitter y vamos a poner su Twitter y su Facebook. ¿Ya quedó? Las tortillitas. ¡Ay, quién te pegó, papá! Seguimos aquí en Tacos en Pata. ¡Venga! Bueno, amigos de Botaneando con la Mole, aquí en Tacos del Pata, mi compadre, Misael, que ya nos estuvo explicando ahí las especialidades que se armaron. Ahora sí, en el área que más me gusta, viendo los platillos, los diversos platillos que maneja Tacos del Pata. Mira, agüita de horchata, agüita de Jamaica, para los que, como yo, Coca Light. Y también está lo que son las cervecitas, manejan la cerveza, la Tecate, Dos X. Se quieren armar su ahí para los crudelios, ¿verdad? Clamatito los domingos. Estas maravillas, aquí tenemos, ¿estos cómo se llaman los chonchos? Chonchos. Los chonchos, que es pues una tortilla con una buena cantidad de carne. Son 200 gramos de carne, entonces es como unos 7 tacos. ¿7 tacos? Sí, pues su mecha. Por eso mismo se llaman chonchos, porque es más que una orden. Quiero que vean la carnita doradita. Ahorita lo probamos. Le voy a dar un llegue, digo, la gente que está ahorita. Ay, perdón. Que está viéndolo en el video. Miren la carnita dorada. Esto es el cielo en lo que son los tacos. Y mira, voy a robarme una tortillita. Ahí tú, si quieres, te armas de lo que tú quieras. Yo aquí lo voy a armar, lo puedo armar, ¿sí? Sí, acá tienes más tortillitas recién hechas. Y mira, tiene una diversidad de salsas, tiene nopalitos, tiene cebolla caramelizada, guacamole, salsa habanera. Acá tengo, ¿tienen como cuántas salsas tienen? Son 9 salsas y una bien picosa, en total son unas 10 salsas. O sea, ahí te encargo, si quieres echarle lo que quieras. Mira, compadre, yo le voy a echar acá su limoncito. Armé la mixta yo. Y me gustó esta salsa. ¿Esa es más picosa? Esa es la más picosa que tenemos. Bueno, salsa para valientes. Bueno, no, me voy a ver bien cookies, pero le voy a dar un llegue con esa, ¿eh? Le puse poquita, ¿eh? Le voy a poner una salecita. Y va para adentro, compadre. Disculpe. La tortilla, el pastor, todo bien cocinado, bien delicioso. Ahorita vieron cómo van armando el pastor. Ustedes tienen su receta. Receta de la casa. Receta de la casa. Totalmente estilo Querétaro. Queremos invitarlos aquí a Tacos El Pata. Bueno, estamos ahorita en la sucursal de Barragán. A toda la raza que vamos botando con la mole. Oye, mole, ¿a dónde voy? ¿Qué tacos me recomiendas ir con mi novia, con mi esposa, con mis hijos? Pues se los recomiendo ampliamente, Tacos El Pata. También ahí en Cumbres hay, van a abrir en Lindavista. Pero aquí en Barragán, pasando el Mazán. ¿Esquina con quién? Con José Zorrilla. Con José Zorrilla, desde las 12 del mediodía, señores, entre semana hasta la 1, ¿verdad? Hasta la 1, el fin de semana, hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana. Oye, puedes venir a festejar tu cumpleaños, puedes venir con tus amigos. Ahorita llegamos, había chavas de la universidad. Hay una diversidad de tacos y de platillos. Y la verdad, perdón, discúlpame, pero qué rico se come aquí en Tacos de Esparta. Este es el que le voy a dar un llegue, pero así, así. Esta es una costrita de queso. Que está rellena de carrita de bistec. De bistec con obviamente el quesito, ¿no? Con el quesito. Mira nada más, bien doradito, carnales. Le voy a dar un llegue, lo tienen que ver. Es más, me vale queso. Para que digan que soy valiente. Este, cuando vengan, digan, quiero uno como el de la mole. Y así se lo tienen que comer. No. La maravilla, señores. Esta es la costra de queso. Puedes ir a quitándole así. Tú te lo puedes comer como tú quieras, pero yo lo voy a aplicar así. Qué buena taquería, ¿eh? Se la recomiendo ampliamente. Estarán apareciendo aquí en la pantalla las redes sociales. Como quiera yo en mis redes sociales de Twitter y Facebook. Les voy a poner ahí el Twitter y el Facebook de mis amigos de Tacos del Pata. Y la verdad, qué mejor que decirles, recomendarles este buen lugar, carnal. Gracias, agradecerte. Yo le voy a dar un trago al agua de Lima, natural. Especial de la casa, en ningún otro lado de Monterrey la he visto. Es especial de la casa. Agua de Lima. Agua de Lima. Agua de Lima. Órale, está muy buena. Y hay la oportunidad de que comas un buen taco desde Querétaro, desde Querétaro para Monterrey. Pero los regios ya los apapacharon. Ya lo cogimos. ¿No? Llegué. La horchatita era. Todo, señores, lo que ven aquí, aquí lo hacen. Aquí lo arman, aquí sazonan la carne, aquí arman los trompos. Tacos al Pata, una muy buena opción. Quiero agradecerte, Carla, por invitarme. Espero que la gente venga. Cuando vengan, digan que lo vieron embotaneando con la mole. Díganle, oye, quiero mi taquito acá de costra de queso estilo la mole, y le van a poner de la salsa de la picosa, y así lo van a armar, ¿eh? Le voy a dar otro llegue ahorita para que vean cómo se come aquí en Tacos del Pata. Muchas gracias, carnal. Pues agradecerte, que bueno, siga creciendo Tacos del Pata. Sé que van a abrir en Linda Vista. Yes. Próximamente, ¿todo? ¿Cuándo me crees? Primero Dios, para empezando el año. Empezando el año, ya tienes tres sucursales. Y las que vengan. Y las que vengan. Antemano, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y por invitarnos. Invítanos. Para podernos atender como se deben. Como se merecen. Un trato sensacional. Recuerden, aquí en Barragán, esquina con José Zorrilla. José Zorrilla. Pasando al Mazán, bajas el. Es más, vete por abajo del puente, mejor. Te vienes por. Pasas al Mazán y luego ahí vas a ver el logotipo de Tacos del Pata. Yo soy Iván Femas La Mole y estoy feliz porque vine a Tacos del Pata. Esto es Botaneando con la Mole. Venga. Thank you.